Sí, porque es configurado para los otros micros. Sí, ya, claro. Okay, ya, gracias. Entrega. Ahora va. Entonces, me pongo nerviosa. Entonces me voy a repetir, ¿no? Entonces Marcela, sí, como sí, te, que te ibas a hacer una presentación hoy. Hoy teníamos la charla con más ustedes en este Transitio. Hora, parece, ¿no? Sí, totalmente. Así que, wow. Magia, ¿eh? Total. ¿Y cómo se llamaba tu charla? Se llamaba Bacterias, bueno. Es muy difícil o impronunciable más bien, ¿no? Porque se llamaba Bacterias, Rocas, Bienvenidos todos. Sí, ¿no? Pero bueno, con la X, ¿no? Entonces es también un poco era como... tiene mucho que ver con lo que estamos ahorita haciendo para el viaje que vamos a hacer. Entonces sí, decías entonces no... Mañana se van a viajar a Escocia. Mañana nos vamos a viajar a Escocia, Gilberto y yo. Bueno, con nuestro pequeño, vamos a hacer una nueva lectura de un meteorito en Glasgow, en el Science Center de Glasgow. Es un meteorito que cayó en Australia, que está custodiado, alojado en el Museo de Historia Natural de Londres. Y bueno, es un proyecto que se llama Sideral, que es justamente una de las cosas de las que íbamos a tocar en nuestra charla, en nuestra presentación. Es este proyecto que, en el cual nosotros construimos instrumentos que tienen sensores magnéticos con los cuales leemos el campo magnético superficial de meteoritos, ¿no? De estas rocas celestes caídas en la Tierra, ¿no? La primera lectura que hicimos de un meteorito fue el año pasado aquí en la Ciudad de México, con un meteorito de 3 toneladas que está alojado en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Bueno, trabajamos en colaboración con ellos, también con Daniel Yermali, que es un amigo muy querido músico chileno que vive aquí en la Ciudad de México, con Diego Liedo, que también está muy involucrado pues, en toda la parte técnica del proyecto. Y hicimos este proyecto, trasladamos el meteorito del Instituto de Astronomía al Museo Exteriores Arte Actual, donde estaba una exhibición colectiva. Y bueno, allí con este instrumento nos aproximamos a este registro magnético, ¿no? Que para nosotros es una forma, una suerte de memoria, como resguardada, ¿no? por estos meteoritos que de alguna manera nosotros entendemos como una especie de embajadores, ¿no? De otros mundos, son fragmentos minerales que vienen de otros lugares del universo, del sistema solar, y que por alguna razón que no nos parece arbitraria necesariamente, caen en la Tierra, ¿no? Chocan en diversos lugares de la Tierra. Y un poco pues de eso queríamos hablar, ¿no? Como de estos encuentros, ¿no? De para nosotros la relevancia que la importancia que tiene, ¿no? Acercarnos a de alguna manera sonificar, porque es un poco lo que hacemos, ¿no? Leemos los campos magnéticos para transformar o hacer una interpretación sonora de estos campos magnéticos. Para percibirles. Percibirles, exactamente, para hacerlos tangibles y de alguna manera escuchar poéticamente algo de su voz, si le podemos llamar un mensaje, ¿no? Tal vez que viene de otros lugares. Y pensando también en esta, a propósito de cómo decir nosotros, ¿no? Como incluir, ¿no? Y entender que somos entidades mucho más complejas, ¿no? En donde el reino mineral está en la base también, ¿no? De la formación de la vida en nuestro planeta y de lo que podemos entender como la existencia, ¿no? Y las formas de conciencia, ¿no? Y de comunicación, no solamente en la Tierra, sino en otros lados del universo, ¿no? Entonces, ahora se me hace como particularmente bonito el acercamiento a platicar de estas cosas ahora que vivimos el terremoto, que hay mucha gente que quedó atrapada debajo de los escombros, de las piedras, de todas estas estructuras que de alguna manera pues se hemos ido construyendo, removiendo y transformando los minerales que sacamos de la tierra, ¿no? O sea, al final de cuentas todo da vueltas y todo está conectado, ¿no? Y decíamos un poco ahora que estábamos platicando, pues esto, ¿no? Como a raíz de este tipo de eventos que nos cimbran, que nos mueven a todos, pensar y darnos cuenta, hacer conciencia de realmente de cómo sí estamos conectados con la tierra, ¿no? Una de las cosas que nos encanta mucho de este proyecto que en esta aproximación que hacemos nosotros a leer el campo magnético de estos meteoritos y transformarlo en sonido, como que hablando nosotros en equipo a lo largo del proceso de estos proyectos, nos hemos dado cuenta que no queremos únicamente sonificar datos, ¿no? Nosotros lo que obtenemos son datos de estos sensores y no queremos únicamente darles una frecuencia sonora, un sonido, ¿no? Como si fuera una gráfica, sino estábamos interesados como en buscar otro tipo de enlaces, de vínculos, ¿no? Que tuvieran, que nos hablaran un poco, dado que al final de cuentas toda traducción es una interpretación que de alguna manera tiene algún tipo de arbitrariedad, ¿no? En el sentido de que, bueno, el audio o la voz, pues de alguna forma es elegida por nosotros, ¿no? Entonces, en esta aproximación, lo que intentamos es entender un poco, acercarnos un poco al contexto de los lugares donde los meteoritos han caído en la Tierra, porque para nosotros no pensamos que es fortuito necesariamente el lugar donde estos meteoritos han caído. Entonces hacemos de alguna manera una investigación sobre estos contextos, sobre estos lugares, sobre el tipo de lugar, el tipo de la tierra, el paisaje, sus habitantes, su cultura, ¿no? Sus especies. Y no queremos tampoco, no se trata como de hacer una traducción literal, pero sí tomar estos referentes, estos lugares como puntos de inspiración, si tú quieres, ¿no? Como formas sutiles que puedan, o en las que nos basamos para crear unos sintonizadores digitales y de aquí, obviamente, tomar estos sonidos para hacer estas sonificaciones, ¿no? Entonces, digo, es a grandes rasgos lo que sucede con Sideral, que, como te decía, la primera versión sucedió aquí en la Ciudad de México con este meteorito, luego fuimos a Berlín, hicimos una lectura de un meteorito de 380 kilos que cayó en Arizona, y ahora estaremos en Glasgow con este meteorito más pequeño de 80 kilos que cayó en Australia, pero que además es uno de los lugares donde, bueno, el lugar de la Tierra donde están las civilizaciones más antiguas, ¿no? De hace 40.000 o 50.000 años. Entonces, nos parece muy lindo, ¿no? Estar pues haciendo este trabajo que no es, como te digo, no es nada más hacer una traducción simple, sino un pretexto para acompañar el encuentro con estas rocas que están llenas de misterio, ¿no? Que detonan tanta curiosidad humana y para pensar sobre también nuestra relación con el universo. Como si fueran casi, pueden ser como sondas, ¿no? Que están llegando a investigarlas. Totalmente, ¿no? Porque tenemos todas estas ideas preconcebidas de lo que puede ser la tecnología, el lenguaje, la comunicación, ¿no? Y entonces excluimos otras formas posibles de acercamientos que no necesariamente pasan por estas estructuras condicionadas, determinadas, ¿no? Establecidas, que tienen que ver con nuestro lenguaje puramente humano, ¿no? Entonces, como sí, justamente tiene que ver con todos esos acercamientos y como con como crear un espacio de sensibilidad que nos permita estar junto a una roca extraterrestre con otra, pues no sé, con otro approach, ¿no? Y de ahí a las bacterias, Marcelo. Y de ahí a las bacterias, esa era la parte de Gil, okay. pero bueno, puedo platicar un poco, sí. O sea, tú te encargas más, tú eres más tu proyecto, los meteoritos, sí. Más que el... Sí, trabajamos juntos en Sideral, la parte de las bacterias es más de Gilberto. Con Laura. ¿Con quién, perdón? Laura Ashur. Laura es una desde, sí, recientemente ellos están colaborando en un nuevo proyecto que se llama Hidrocomunidades, hermoso, y bueno, del cual se desprende todo un trabajo de investigación de Gil de hace varios años, ¿no? Que tiene que ver con la construcción, bueno, la creación de estos sistemas como lo es las plantas gnomas, como lo es plantas autofotosintéticas, que están basados originalmente pues en, o que sí, como que se detona de la construcción de estas biopilas, celdas de combustible microbianas, que, con las cuales Gilberto se aproxima tanto a ciudades, o sea, como a explorar el agua residual generada por las ciudades, desechada por las ciudades, como la Ciudad de México, como Lima, como Linz, como varias ciudades en las que él ha trabajado, Quebec también, y a partir de las cuales, y también se acerca a ríos y lagos contaminados, particularmente de México, procesar estas aguas pues que están siendo contaminadas por la actividad humana, por la actividad industrial, económica, y en estos procesos, estas biopilas metabolizan los contaminantes y producen pequeños voltajes, cantidades de microvoltios que él cosecha con un sistema de cosecha de energía y después los almacena ya sea para detonar ciertos procesos de inteligencia en sus plantas nómadas para que este organismo pueda subsistir en estos lugares contaminados o bien, en el caso de plantas autofotosintéticas, con estos microvoltajes produce luz y esta luz cierra un ciclo, ¿no? Porque esta luz alimenta a unas plantas vivas que habitan en un núcleo y que gracias a esta luz pueden hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces es como cerrar un ciclo. Además que en estos procesos el agua se filtra, entonces digamos que es un proceso de biodegradación también, ¿no? de las aguas. Y bueno, a grandes rasgos es amplísimo y Gilberto podría hablar mucho mejor de eso, pero a grandes rasgos lo que era muy bonito y lo que es muy bonito compartir en este contexto es precisamente el visibilizar con este proceso y voltear a ver y escuchar, bueno, y ser conscientes de la gran tarea que realizan el reino de los microorganismos en nuestro planeta, ¿no? En el ciclo de la vida, ¿no? Que están, que lo sabemos, ¿no? En teoría, pero que nos olvidamos de eso, ¿no? Y que están constantemente reintegrando, ¿no? Todo el desecho en general de la vida, pero también son capaces de reintegrar desechos generados por nosotros, ¿no? Como en esta lógica avasallante, ¿no? O sea, y de alguna manera lo que estos proyectos de Gilberto intentan es también crear estos espacios de sensibilidad y poner el foco en estos espacios problematizados, ¿no? Gravemente y, bueno, como enfocar el hecho de que la naturaleza, la vida, tiene la inteligencia, la capacidad como para sanarse a sí misma, ¿no? Si nosotros entráramos en una sinergia colaborativa, ¿no? O en una simbiosis con estas formas de vida. Que de hecho ya estamos en esta simbiosis. También, claro, sí. Sí, totalmente. O sea, me fascina, o sea, creo que hay tantos del trabajo de ti, tuyo como de Gila, como el intento de expandir la sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y como me parece muy, muy sugerente lo que dijiste antes de estos otros modos de ser y de comunicar que tenemos que como encontrar maneras. Daniel, Preocupes. Ya dejamos ahí grabando, no se me ocurrió poner pausa. Sí, darle corto. Bueno. Sí. ¿Dónde estamos? Sí, o sea que muy sugerente estos diferentes modos de percibir y entonces de decir nosotros. Claro, de totalmente, ¿no? De incluirnos y de incluir los, ¿no? Sí. ¿Y qué más te dice? Hola. Tranqui. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde está la pausa en este? Es que se ha ido todos los botones. Ay, no, puto. Este es el red. Ah, sigue grabando, ¿no? Sí. Vale, voy a llevar al lado porque le paran. Yo creo que ya has dicho súper bien ahí. Sí. Y es un durazo perfecto que hicimos. Oye, es que sabes, ¿puedes parar este ahora? Bien. Eso se lo hacen mal. Sí.